está Something Just Like This de Coldplay en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Hay un listado que está circulando, Dirty, de las mujeres colombianas más bellas del mundo. Ya, sí. No tengo ni idea dónde salió. Ok, me gusta. Está replicando pulso. Hay muchas mujeres guapas en este país. El puesto número uno es para Shakira. Ay. No, pues yo soy muy fan y ustedes saben, pero no hay que mentir para convivir. Ahora, el puesto número dos es para Sofía Vergara. Ella es la número uno. El puesto número tres es para Paulina Vega. Sí. Sí. El puesto número cuatro es para Carmen Villalobos. Y el puesto número cinco es para Sara Corrales. Uy, hace rato no voy a hablar de ella. Uy, no sé, yo en los primeros lugares pondría a Claudia Bamón. Ok. Mi primer lugar sería Sofía Vergara. Después Claudia Bamón. Después... a mí Gracie se me hace tan calentura. Sí, cuerpazo. Puesto número 6 para Jessica Cediel. Amén, okay, hermano. Sí. Puesto número 7 para Natalia Barulich. ¿Esa quién es? Ya vamos a mirar. Una gran pregunta. Puesto número 8 para Ariadna Gutiérrez. Un embrón. Natalia. Puesto número 8 para Gracie Rendón. Ahí está. Puesto Barulich. Número 10 para Carolina Guerra. Uy, sí, divina. Claro que sí. Esto está más inteligencia artificial este listado. Sí, las fotos son, o sea, de inteligencia artificial. Las fotos son muy ficticias. Ven, ¿cómo se llama esta actriz que amamos que mucho? Que Laura Toboni, parece Shakira. Tú y yo vimos 100 años de soledad y es esta actriz. Ay, que es. Niña Machado. Oh, ella es ya la dueña del mundo. Uf, Piña es. Mira. Sí, esto, este listado no es sino puro. ¿Cómo se llama eso? Puro clickbait. Sí. Ahora es bien. Están haciendo puro clickbait. Natalia Barulich es guapa. Sí, está bien. Bueno. No, acá hay muchas mujeres guapas. Este país sí tiene algo de yo, Catalina. Que en los comentarios vaina, así ponen. Que y todo el mundo está hablando. Es muy chistoso. Es fácil poner a la gente a hablar, ¿no? Qué fácil es. Cata justo dio con un comentario chistoso. Es que, y Karol G, pues bien, tiene salud. Karol G es muy guapa y está muy Carolina. Guapa en este momento. Uribe lo confesó. ¿Qué dijo Uribe DJ? Que había salido muy bonita en los AMS. Sí, bien. Es que está toda marcadita. No está marcada por ninguna parte. Claro que sí, el abdomen. No, eso no tiene ninguna marca, muchacha, no. Una marca de agua. Tiene marquita de agua. Yo me siento tan impedida. ¿Saben quién me faltó? Ana Sofía Nao. Esa mujer es preciosa. Ha estado en nuestros cuadernos desde siempre. Ha sido cuaderno, exacto. Bueno, salió disco de McCartney. Ya. 4 estrellas de 5 le dio la revista New Musical Express. Se llama The Boys of Dungeon Lane. Tan bello que es. Mucha entrevista, mucha conversación, mucha red social. Él se sabe mucha mover cosa muy circulando. Bien. Circulando. Es que él sabe hacer muy bien el tema de moverse toda la vida. Hay que escuchar el nuevo disco de Paul McCartney que salió este fin de semana. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Esta es Home to Us. Son las mañanas de la X, ahí está Daisies de Justin Bieber. La pregunta de hoy es artistas que deberían dar un concierto gratuito como agradecimiento a sus fans. Pues sí, Alejandro, uno tiene que ser agradecido. Ajá. Y soñar también. Porque mira, es que hemos visto Katy Perry va a dar concierto gratuito en México, Shakira ya pasó por ahí, Lady Gaga también. Ajá. ¿Por qué no uno acá en la Plaza de Bolívar? De Doctor Crápula. Todos los domingos hay el pibe. Mentiras. Ay, es viernes, téngannos paciencia. Cargamos ya toda la semana encima. Son las mañanas de la X103.9 FM. ayer comenzaron las suscripciones en plataformas, en las plataformas de Meta. ¿Cómo así? Sí, ayer se lanzaron los modelos de suscripción. O sea, para pagar más. De Instagram y Facebook anunciaron que los usuarios van a pagar $4 al mes para Facebook o para Instagram Plus. Ah, no va a pasar nunca. Sí. Diferentes cosas que parece que benefician a influenciadores. Y para gente que está enamorada. ¿Cómo enamorada? Dice, people down bad for their crush. Benefit influencers and people down bad for their crush. Sí, gente que seguramente quiere toquear a sus respectivos crushes. Yo aquí pagando. Mira. Dice, these new tiers will let you see how many people rewatched your story. Uy, no, salgo perdiendo en más de una. Provide a search function for story viewers and let you extend stories beyond 24 hours. Estas nuevas modalidades pagadas te van a permitir ver cuántas personas volvieron a ver tu historia. Van a suministrar una función de búsqueda para aquellos que ven tu historia. Y te va a permitir extender las historias más allá de 24 horas. Meta is also rolling out plans for businesses and creators with the most expensive plan at $49.99 a month off to human customer service agents. También van a sacar adelante planes para creadores y para negocios. Ojo a esto. Ay, qué lindo. Si eres creador de contenido, ¿adivina qué? ¿Te van a quitar plata? Vas a tener que pagar. Oh, you're gonna have to start paying, my friend. Tú que sales allá afuera a decir que estás ganando millones en plataformas. No mientas. Digo, no mientas. Ahora vas a pagar. You're going to have to pay. Todos los servicios que tienes ahorita, por ejemplo, y eso, por ejemplo, X lo ha liderado. ¿Quieres alcance? Págalo. Ya el tema, la viralidad ha muerto. Amigos, podemos declarar oficialmente que la viralidad ha muerto. Alejo, no, la gente paga para ser viral. Sí. Si pagan bots, si pagan cosas que no son reales, obvio. Pero ahora se lo tienes que pagar a Meta. Por eso, se lo pagan a... No, es que antes no. Antes tú podías, tú puedes comprar una finca de bots por fuera de Meta. Ahora Meta dice, ah, sí, pues ahora te toca pagarlo acá. Entonces ya son dos cosas. No, al contrario, ellos van a manejar todo. Por o sea, todos van a consolidar todo, van a consolidar todos los ingresos en ellos. Pues porque, a ver, porque habrían de compartirlo con terceros. Por eso van a seguir pagando. Yo sí creo que pagan, ellos prefieren pagar. Claro que van a pagar. Que irse a la irrelevancia completa. También sacaron WhatsApp Plus. Sí, estábamos hablando que va a cambiar el diseño, van a aparecer como las historias arriba, pero con los estados de la gente que uno no quiere ver ni le interesa, pero ahí van a aparecer. También van a presentar Meta AI, unas modalidades de pago de $7.99 y $19.99 al mes para más poder de computación. La compañía no especificó qué límites se van a imponer a los usuarios que no paguen. Dice, the company's non-advertising revenue, which includes hardware and subscriptions, was about $1.29 billion last quarter, a long way from its $55 billion in advertising sales. Ojo a este test. Qué número tan salvaje. ¿Qué número tan salvaje? Meta está haciendo $55 mil millones en publicidad. Así como para pasar el año raspando. $55 mil millones en publicidad está haciendo Meta. Yo siempre pienso es en los impuestos que tienen que pagar. para darme consuelo. Sí. Meta necesita mostrarle a sus inversionistas que puede hacer dinero de una inversión en infraestructura para inteligencia artificial que les está costando $600 mil millones. Claro, es que no es nada. Tú tienes $55 mil millones en ventas de publicidad, pero acabas de invertir $600 mil millones en infraestructura de inteligencia artificial para poder despedir al 10% de tu fuerza humana de trabajo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Cada vez es más caro. Pero Alejandro, ¿cuándo ha tenido sentido? Ellos no entiendo cómo siguen pensando que pueden reemplazar a su fuerza humana de trabajo y que pueden hacer plata. No entiendo qué momento, no sé. Mi no comprende. Pero ahí está entonces, hay nuevas modalidades de suscripciones en Meta para Facebook, para Instagram, para WhatsApp. Y si usted es creador o creadora de contenido, o si usted es un negocio, muy próximamente y muy seguramente va a tener que pagar algunas de las cosas por las que está pagando ya por fuera del ecosistema de Meta, ya sea en un community manager que le ayude a optimizar, a hacer más eficientes sus publicaciones, a conseguir más alcance. Es lo que les he dicho siempre, lo que dice la periodista Tracy Lawrence en su libro Extremadamente en Línea, que recomiendo. Cada que el creador de contenido empieza a hacer unos números significativos, las plataformas buscan la forma de quitarle esos números a la gente. Claro. Porque representan dinero potencial que tienen que pagar y que no quieren pagar. ¿Tú pagas cosas? ¿De qué? ¿Dentro de Meta? Sí. No. ¿Pagaría? En estos momentos no, sí. Bueno, ¿viste? ¿Van claro a pagar? Sí. Claro que sí pagaría. Ahí está. Sin ningún problema. Si eso significa, ojo, como lo hablaba ayer con ChatGPT. Ayer hablaba con ChatGPT y me decía, si te está generando ventas, págalo. Y así como si no tú, te mucha está gente, generando ventas, no lo pagues. Sí. Pero esas ventas que te dice él y tú haciendo cuentas son los $5,000 que nos dijiste. ¿Cuáles $5,000? Todo. Que habías tenido todo, absolutamente. No, en todo. Es que ayer pesos. Estábamos haciendo análisis. Ay, que ustedes dos amigos. De finanzas. Sí, ayer le dije, mira, necesito que me hagas análisis de las finanzas de este trimestre porque esto es lo que me he gastado en el estudio de streaming y necesito que me digas con certeza. Con sinceridad, ¿cómo ves esta vuelta? No me mientas. No le dije no me mientas, pero sí le dije, actúa como analista financiero y por favor dime cómo ves este panorama. Y entonces ahí, entre otras cosas, me dijo, suscripciones, hay que empezar a eliminar suscripciones. Y mire, estoy diciendo ahí que vas a pagar. Claro, pero cuando Meta me obligue a pagar por el alcance, sí, yo creo que sí lo voy a hacer. O sea, si tengo que mantener mis números, que ya están muy sólidos con base en el trabajo que estoy haciendo. Pero además, ojo a esto, quiero decir lo siguiente, se me acaba de ocurrir. Si yo puedo pagar para obtener los mismos números produciendo menos contenido, bienvenido sea. Siempre y cuando, por supuesto, también le esté haciendo plata a esa suscripción, porque es que ahí está el tema. El asunto está en qué es, cuánto dinero estás haciendo de tus redes sociales, cuánta plata te está representando el trabajo que estás invirtiendo ahí. Si yo tengo 10 millones de alcances mensuales y produje, como les decía ayer, 400 piezas de contenido durante abril o mayo, y en el mes de junio puedo hacer 50 piezas de contenido y mantener mis 10 millones de usuarios por $4 al mes, los pago. Claro. ¿sabes? Sí, tiene sentido. Porque si me entran dos clientes de, no sé, un reelcito que vale 5 milloncitos, 6 milloncitos de pesos. ¿Sabes? Nosotros acá es que con el 250 o comida. ¿Y qué galletas me va a dar? Ah, está bien. Claro. Sí, claro. Ahí sí digo, bueno, espérate un momentico. ¿Cuánto es que estoy pagando? 12 mil pesos al mes. Sí, no ¿cuánta importa. ¿Cuánta plata hice? Uh-huh. Ok. Claro, ¿sabes? Ahí es negocio. Sí, ahí hay un negocito. Entonces es cuestión de sentarse como a pensar un poquito en qué se, en cómo se va a trabajar ese tema. Es que termina siendo una inversión. O sea, le metes 12 mil pesos, pero te ganaste dos clientes, no sé, con 10 millones. Claro. Ya la inversión fue mínima. Si metes 12 mil pesos y te ganas y te haces 12 millones de pesos, bueno. Claro. Ok. Ok, ahí sí la inversioncita vale la pena. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver qué pasa, amigas. Eso. ¿Ustedes que van a suscribirse a Instagram Plus para no. poder ver la quién ve sus historias más de dos veces? Uy, yo sí he tenido una curiosidad porque hay un montón de mitos sobre el tema. No. Yo no los veo. Les yo juro. No lo haría por la historia. Les juro lo haría por que el yo negocio. No, yo no veo quién ve mis historias, se los juro. Yo paso así derechito y ya. Yo sí miro. Por supuesto. Sí. No, yo les, porque no me interesa a nadie que vea mi historia. Entonces paso derecho. Como tengo el alma transparente y limpia. Ajá. Entonces no necesito la validación de nadie. Y por deja eso de no echar voy cuentos, a pagar. Pero no es solo por validación. Por chisme también. Puerco. Sí. No, pero claro. No, hablando en serio, si no veo quién. Y por eso mismo no pagaría tampoco. Pagaría para que me no dejen sé, acceder a cosas. Yo creo que hay algo muy. Hay algo muy narcisista en publicar historias. Claro. Siempre. Como en todo lo que publica, representan las redes sociales, hay cierto nivel de narcisismo, sobre todo en esta era tan performativa como lo hablábamos esta semana en Animales de Radio, donde ya no se trata de pertenecer a una tribu o a un club o a un grupo selecto de personas, sino a que la gente vea que perteneces a él así no lo hagas, como pasó con muchos influencers en el Festival Baum, que no tienen ni idea de electrónica, pero allá estaban tomándose fotos y todo. Yo creo que tu público más en redes sociales, tu público más codiciado, tu público más soñado eres tú mismo. Uno creo que no hay una claro, tú entras a mirar quién vio tus historias, pero la verdad no, tú entras es a mirar tu historia, a ver cómo te quedó tu historia, cómo también. Te quedó tu post, cómo te quedó tu reel, qué tan bonito te ves, uh-huh. qué tan chévere te ves. Ah, eso sí es eso, claro, es para vanidad, saber si hablé sí. bien, si lo dije bien, si te exacto. viste bien. Sí, eso sí es cierto. Sí, es las redes, yo creo que por eso hay tanta distorsión de la realidad, porque es que no solamente estamos viendo las cosas que nos gustan sino las cosas que nos indignan también, no solamente estamos reaccionando como a nuestras propias burbujas, sino que esas burbujas están todas construidas por nuestra forma de vernos a nosotros mismos y de proyectarnos en los espacios digitales, y en muchas total. Ocasiones esas proyecciones de nosotros no somos nosotros en realidad, son proyecciones, ¿no? Estamos filtrándonos, poniéndonos cosas, como tratando de vernos mejor, si desde la construcción de nosotros mismos en redes sociales ya estamos distorsionando la verdad. Pues imagínate cómo están nuestras cabezas. ¿Qué es lo que decía Tom Hanks en estos días cuando estrenaron Toy Story 5? Que decía algo así como, ¿quieres saber qué hacer para que la tecnología no te joda? ¡Apágala! ¿Y sí? Here's how we can all protect ourselves from tech. Are you ready for this? Put it down. No, y uno siente un descansito, por ejemplo, cuando no subo historias un par de semanas. Yo llevo como 2 semanas medio quieta que no y hay ay, nada. Qué paz. El detox que llaman. Sí, delicioso. Sí, eso no deja de ser. Ahora, cuando estás ya produciendo contenido, estás haciendo plata, pues es muy difícil. Ah, pues se te va el negocio. Sí, es muy difícil estar por fuera, hacer el detox. Cuando estás en realidad, cuando has convertido la plataforma en un negocio, es muy complicado desintoxicarse. Pero si lo estás haciendo por ocio, pues evidentemente está comprobado que una semana, dos semanas, 24 horas de desconexión de las plataformas te limpian mucho la cabeza de tanta distorsión. Pero bueno, ahí está. Entonces, si usted es creador, si usted es creadora de contenido, está oyendo esto, si usted es agencia, si usted es negocio, sepa que muy pronto van a empezar a cobrar. Y que si bien esta no es una verdad absoluta, porque en redes sociales eso está transformándose constantemente, muy probablemente para poder justificar esos cobros, habrá cosas que ya no se pueden hacer, que no se puedan hacer en la modalidad gratuita, y el resto pues será morbo y narcisismo que estén vendiendo las plataformas, algo que definitivamente saben hacer bastante bien. Estas son Mañanas de la X103.9. Let me.